Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más Allá de la Realidad, con Santiago Vázquez. Queridos amigos, bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a todos y a vosotros, los más jóvenes, también seáis muy bien acogidos, como siempre, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Un saludo muy cordial de quien les habla, Santiago Vázquez, desde Madrid para toda España y desde España para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros un día más. Y el tema de esta noche, de hoy, realmente tema polémico, peleagudo, espinoso. En definitiva, un tema interesantísimo y que nos toca a todos de una forma o de otra, directa o indirectamente. Por eso lo tratamos. En el programa anterior, Psicofonías, Secretos de las Voces del Más Allá, ha sido todo un éxito, dividido en dos audios, un total hasta el momento de aproximadamente 10.000 u 11.000 descargas a través de iVoox, de iTunes, de nuestro propio podcast, que es www.másalladelarealidad.com/podcast, por supuesto el RSS. En definitiva, gracias por seguir, queridos amigos, nuestro trabajo, y nos metemos de lleno con el tema de hoy. El sexo es un tema tabú. El sexo, algo malo, algo feo, pecado, como sostienen algunas confesiones espirituales, pecado mortal, merecedor del infierno eterno. Menudo tema, queridos amigos, el sexo. Hoy vamos a hablar aquí, en estos micrófonos, los micrófonos de Más Allá de la Realidad, de este asunto, porque nos atrevemos con parapsicología, nos atrevemos con teología, nos atrevemos también con psicología, humanidades en general, y hoy el tema sexual, que tiene que ver con diferentes disciplinas, claro está. Estoy con todos ustedes, después de una muy breve ráfaga, estoy con todos ustedes desarrollando el tema que hoy he elegido para hablar con todos ustedes. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. El sexo, algo que, ante lo que muchas personas quedan completamente atemorizadas. ¿Por qué? Pues porque sencillamente hemos sido, me refiero a los occidentales y más concretamente al cristianismo en general, en todas sus confesiones, hemos sido formados desde pequeños, hemos sido educados dentro de una cultura culpabilizadora o culpabilizante. El sexo igual a pecado mortal. Así lo mantienen tanto católicos como protestantes en todas sus confesiones, como les digo, el cristianismo en general. Si una persona, y esta es la visión teológica dentro del cristianismo, más concretamente voy a empezar por el catolicismo, si una persona muere porque ha llegado su hora y Dios decide llevársela, y esa persona la noche anterior ha tenido relaciones sexuales que no sean para procrear, esa persona teológicamente muere en pecado mortal, es decir, que va directamente al infierno. Y esto no se puede consentir. Sé que me enfrento afectuosamente, digo lo de enfrento, yo no me enfrento a nadie ni le declaro la guerra a nadie. Soy un pensador que dice lo que piensa y cree con convicción, después de haber reflexionado durante muchos años sobre muchos temas. Dentro del catolicismo, y no solamente del catolicismo, sino del cristianismo, por ejemplo, protestantismo, los protestantes, dentro de los protestantes hay diversas corrientes, como por ejemplo, cito una, los pentecostales. Dentro del catolicismo pues hay bastantes corrientes de pensamientos, siempre reconocidas por Roma. Pues tenemos por ejemplo los neocatecumenales, tenemos por ejemplo el Opus Dei, son ejemplos. Tenemos también las iglesias ortodoxas, tenemos la rusa, tenemos la griega, tenemos por otra parte los coptos, que son los egipcios cristianos, por enumerar algunas de las confesiones. Bueno, pues que sepan todos ustedes, los que no lo sepan, hay mucho desconocimiento respecto a este asunto, por eso dedicamos un programa, les dedico un programa a todos ustedes para hablar de este asunto. Que sepan ustedes que se nos enseña a guardar este mandamiento sin serlo, enseguida entramos, que dice que el sexo entre un hombre y una mujer, por supuestísimo, tienen que estar casados, eso para empezar. Y seguidamente, solamente pueden hacer el amor, y digo simplemente hacer el amor, con la intención seria, comprometida absolutamente ante los ojos de Dios, solamente lo pueden hacer si se persigue el que la mujer quede embarazada. Es decir, solamente para procrear. Únicamente. Esta es la visión del magisterio, no solamente de la Iglesia Católica, sino también de las demás confesiones cristianas. Y esto me parece completamente contrario a lo que, en primer lugar, demanda la fisiología. Hay una contradicción, y todo lo que sea contradictorio debemos considerarlo como no real, no auténtico. ¿Por qué? Pues porque tanto el hombre como la mujer, en su fisiología, existen, entre otras muchas cosas, unas hormonas, en el caso del hombre todavía más. Sí, se habla y se dice que el hombre, pues poco más o menos, que se aguante y que dejará su depósito seminal vacío durante la noche en las poluciones nocturnas. Esto lo hemos escuchado cientos y yo diría miles de veces en los que tenemos ya una edad. Estamos hablando de una castidad prácticamente continua. Continua. No es el caso de las personas que se consagran a Dios, que son los religiosos y religiosas, y que hacen voto de castidad. Que sobre ese tema también habría mucho que hablar, y lo vamos a hacer también. Pero yo les pregunto a ustedes, y me pregunto a mí nuevamente, una vez más, ¿ustedes creen realmente, y que cada uno se responda? Yo no quiero en ningún momento imponer mi opinión, como nunca hago, no lo hago nunca. Doy mi punto de vista, pero luego son ustedes los que llegan a conclusiones, reflexionan, llegan a conclusiones y deciden. ¿Cómo es posible que, siguiendo este precepto que sigue el cristianismo y que impone, todo se ha dicho, que impone el cristianismo, yo planteo un matrimonio casado por la Iglesia o en otra confesión cristiana y que únicamente quieren tener un hijo en su vida, por la razón que sea? Puede ser por necesidades económicas, puede ser sencillamente por falta de tiempo, porque los dos, los cónyuges se trabajan muchísimo y no tienen tiempo de atender a más de un niño, por lo que sea, por la razón que sea. ¿Ustedes se imaginan lo que es hacer el amor una vez en toda una vida? Yo pienso que esto, este tema, no solamente es perjudicial. Ahí están los especialistas, sexólogos, etcétera, para decir lo que piensan desde un punto de vista médico, fisiológico, puramente fisiológico. Yo sinceramente pienso, y lo voy a decir así, ya saben todos ustedes que yo me comprometo y, como coloquialmente se suele decir, me mojo en los temas. Este es un tema muy peliagudo, pero que hay que hablarlo, y yo lo tenía en mente desde hace tiempo, y ha llegado el momento de hablar de ello, y lo estamos haciendo. ¿Cómo se puede sentir un hombre, fisiológicamente hablando, si únicamente hace el amor con su esposa una vez en la vida, solamente para procrear? Quizás se haga una vez, la mujer no queda embarazada, se vuelve a intentar, hasta que ya por fin alberga en su interior una vida. Nos lo dicen los especialistas, que el sexo sano entre un hombre y una mujer que se aman, que es saludable. Después entraremos en más detalles, porque el tema da mucho más de sí de lo que aparentemente se pueda pensar. Yo recuerdo hace ya unos años, bastantes, hablo de 1994, pues fíjese, 21 años, cuando yo me encontraba en tierras manchegas y también en tierras murcianas estudiando, pues conocí, me presentaron a un pastor protestante, evangélico, concretamente. Aquel hombre vivía idílicamente, porque todo hay que decirlo, esa es la palabra, en un chalet modesto, humilde, y tenía aquel hombre, aquel pastor evangélico protestante, por tanto, con una barba que le llegaba más abajo del estómago, me permitieron asistir a la ceremonia. Ya saben que los protestantes no permiten, por ejemplo, imágenes, ni creen en la Virgen María, ni por supuesto en la Iglesia Católica, ni la autoridad del Papa, ni en su infalibilidad, nada de eso. A lo que voy, aquel pastor protestante tenía nada más y nada menos, agárrense, amigos, tenía 15 hijos, y además, puesto así como gráficamente, iban como en escalones, desde el mayor hasta el más pequeñito. Todos conocemos familias que pertenecen a este tipo de corrientes, tanto protestantes como no protestantes, que guardan lo que les acabo de decir, es decir, solamente el sexo para procrear, que tienen, pues, como he dicho, 15 hijos. Incluso recuerdo una familia que muchas personas conocen, que tiene 18 hijos. E incluso hay casos en los que hay más. En este caso, no es como en el Islam, que si el varón, el Islam dice que si el varón es pudiente, es solvente, económicamente hablando, puede tener su harén, el famoso harén. En este caso estamos ante, bueno, pues ante una forma de pensar que también vamos a analizar, pero que excluye a un gran porcentaje, por no decir a la mayoría, de los musulmanes. Porque ya me dirán ustedes, en países como Pakistán, por ejemplo, Afganistán, pues qué hombres solventes económicamente existen. Los hay, sí, claro que los hay, pero hay mucha pobreza. Por tanto, el hombre solamente se puede casar con una mujer. En el caso de los que tienen, pues con cuatro. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso conocido del terrorista, del hombre, del que ha sido el hombre más buscado del mundo, Osama Bin Laden, que tenía no sé qué barbaridad de hijos, no recuerdo exactamente, eran alrededor de los 50 hijos con diferentes mujeres. El Islam es otra cosa, lo vamos a hablar también, pero lo que nos interesa es lo que nos toca, y lo que nos toca es lo que vemos cada día, sencillamente. Ahora, dentro de nada, ya la primavera, viene el calorcito, el buen tiempo, las damas pues se visten a veces, no siempre, de forma pues desenfadada. A mí me gusta, claro que sí, soy un hombre, no soy de piedra. Y ahí viene la historia, porque si nos atenemos y vamos a hacer un recorrido, aunque sea breve, por otras visiones, pero la que nos toca es esta. Habrá personas que estén escuchándonos y que no crean en absoluto en nada, pero bien, bien les vendrá escuchar lo que opinan los creyentes de un sitio y de otro. Jesús de Nazaret tiene, en el Evangelio, tiene unas palabras, pronuncia unas palabras que son durísimas. Digo durísimas porque yo creo que prácticamente nadie, o casi nadie, digo prácticamente, las cumple. Y dice así, es una frase de esas frases que nunca se olvidan a través de los años. Dice: todo aquel que mire a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Hasta ese punto, fíjense, todo aquel que mire a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Cristo, el personaje histórico, independientemente de que fuera el Hijo de Dios o no, como dice el Islam, un profeta, para los budistas un bodhisattva, para los hinduistas pues la encarnación de un espíritu avatar, que es como le denominan, independientemente de su naturaleza y origen, lo cierto es que Cristo no habló prácticamente, no digo Pablo, ahora vamos con Pablo, esto es una crítica y voy a aplicar el sentido crítico, como siempre procuro, al máximo, independientemente de lo que yo crea o deje de creer, porque entonces estaría haciendo un análisis del tema parcial y subjetivo. Cristo no habló nunca, fíjense lo que les digo, y he leído los evangelios, he estudiado teología, he leído los evangelios cientos de veces, como todos los que leen en el mundo los evangelios, cuando se leen, pues muchas veces se llegan a memorizar incluso. Pues bien, llévense, los que no lo sepan, porque aquí hay un batiburrillo, si me permiten la expresión, y haciendo algo de publicidad, hay un colacao, como se suele decir coloquialmente, y todos nos entendemos, aunque la frase no sea muy elegante. Digamos que hay un galimatías intelectual en miles y miles y miles de mentes en el mundo que no saben qué pensar. Y que incluso, y que esto es muy importante, yo me he encontrado con casos, pero no uno ni dos, más de uno, que dan de lado, no ya a la Iglesia Católica o a los protestantes, al cristianismo en general, sino que abandonan por completo la vida espiritual porque se les dice que el sexo es un pecado mortal, o sencillamente un pecado. Retomo, es muy importante. Cristo, que les quede claro, y si alguien, que creo que no va a ocurrir, encuentra en los evangelios, no hablo ya en las epístolas de Pablo, ni en Hechos de los Apóstoles, ni en las epístolas de Juan, que son tres, en todo lo que es el Nuevo Testamento, aparte de los cuatro evangelios, yo hablo de Jesús de Nazaret. Cristo no habla en ningún momento de la actividad sexual. Puntualizo. Hay un pasaje en el que sí, que invita a la continencia, a la castidad. Solamente uno. En los cuatro evangelios, solamente en uno. Hay unos versículos breves donde Cristo habla del sexo. ¿Y qué es lo que dice? Le dice, si no recuerdo mal, Pedro: si tal es la condición del hombre respecto a la mujer, no conviene casarse. Y responde Jesús, estoy hablando de memoria, por tanto, si cometo algún error, discúlpeme, pero básicamente la idea es prácticamente textual, como digo. Y responde Cristo: no todos entienden este lenguaje, sino a quien ha sido otorgado o dado. Porque, y aquí viene, hay eunucos, es decir, sin órganos sexuales, que nacieron así del vientre de su madre, es decir, con una malformación, sin aparato genital reproductor, o con una merma importante. Y continúa: otros han sido hechos eunucos por los hombres. Recordemos los eunucos egipcios que estaban al cuidado, por ejemplo, de las hijas de los faraones, que les castraban para que no pudieran tener relaciones sexuales con ellas. A eso se refiere Cristo. Y termina diciendo: y hay eunucos que se hacen así por amor del reino de los cielos. Y termina diciendo algo que en ninguna parte del Evangelio, de los cuatro canónicos, jamás he leído. No dice el que tenga oídos para oír que oiga, que era lo más frecuente que decía cuando terminaba de predicar. El que tenga oídos para ver, perdón, el que tenga oídos para oír que oiga, sino que dice, el que pueda entender, que entienda. La Biblia que yo más utilizo es la Biblia de Jerusalén. Y ahí hace una aclaración con un asterisco y dice que según la tendencia ascética de Jesús, invita, es una invitación, y lo pueden comprobar todos ustedes en la Biblia de Jerusalén, es una invitación a la vida ascética y a la vía ascética de continencia y de castidad. Pero es tan solo una invitación. Invita los que se hacen eunucos, es decir, los que prescinden, del sexo, la castidad, por amor del reino de los cielos, es decir, para alcanzar un nivel espiritual muy, muy, muy elevado, muy alto, se hacen eunucos, es decir, prescinden del sexo. Ahí encontraríamos, por ejemplo, en la vida monacal, pues a los monjes y monjas, los que realmente lo cumplen, porque todos sabemos, y hablaremos un poco de ello después, de los escándalos sexuales que ha habido. Esto no se puede ocultar, es un hecho informativo, sencillamente, no religioso. Bien, es decir, que quitando ese pasaje, pueden ustedes leer el Evangelio desde el primer versículo de Mateo hasta el último de Juan, pasando por Marcos y Lucas, donde no encontrarán ninguna condena, ni una sola condena. Es que esto puede perfectamente chocar. Seguro que choca en muchísimos de ustedes. Porque dirán, bueno, entonces, ¿por qué la Iglesia? Entonces, ¿por qué los protestantes? Estos y aquellos dentro del cristianismo demonizan el sexo. ¿Por qué nos dicen que el hacer el amor con la persona a la que amamos y nos ama es un pecado? Y en el caso, por ejemplo, del catolicismo, mortal. Dentro del protestantismo no existe pecado mortal o pecado venial. El pecado es pecado y punto. ¿Por qué se nos dice eso? ¿Por qué se nos ha transmitido eso? ¿Por qué hemos sido educados dentro de un ámbito de culpabilidad? ¿De que el sexo es algo sucio? ¿De que el sexo es algo que tenemos que evitar? ¿De que debemos reprimir estando con nuestra pareja? Digo con nuestra pareja, porque claro, aquí nos metemos ya en otro asunto que no es que nos desviemos, es una variante que es la masturbación. Esto es diferente. Que tampoco Jesús habla de ello en ningún momento. Los conocedores de la Biblia, y más concretamente del Nuevo Testamento, porque los profetas son muy interesantes y los libros sapienciales también, pero a mí lo que me interesa es la vida, obra y dichos de Jesús de Nazaret. Sí es cierto que Jesús estaba en contra, pero radicalmente en contra de dos cosas que no he terminado. ¿Cuáles son esas dos cosas, esas dos obras? Una, el adulterio. El adulterio, es decir, hablando entre ustedes y yo, para entendernos todos. Ponerle los cuernos a tu pareja. ¿Eso es adulterar? Eso es adulterio. Y el adulterio, yo sí que lo mantengo. Una de las pocas cosas, y aquí me desnudo, y nunca mejor dicho, pudorosamente, con un taparrabos, lógicamente, pero me desnudo metafóricamente. Una de las pocas cosas de las que me puedo sentir satisfecho en mi vida es que jamás he sido infiel a mis parejas. Eso lo puedo decir. Y me alegro por ello. Pero el hecho de ponerle los cuernos, de adulterar, porque eso se llama adulterio, adulterio. Y eso sí que es un mandamiento original del Sinaí, de Dios a Moisés. No adulterarás, el adulterio. Contra eso Jesús sí que estaba en contra, pero radicalmente en contra. Ya saben todos ustedes que en la época de Jesús, y no solamente en la época de Jesús, incluso antes, y en otras civilizaciones y culturas, la mujer era un cero a la izquierda. La mujer no pintaba nada, absolutamente. Era el hombre el que tomaba las decisiones y el que tenía derecho a repudiar a su mujer. Por poner un ejemplo, por encontrar un pelo en la leche, que los judíos en la época de Jesús desayunaban y consumían leche de cabra. Pues bien, por encontrar un pelo en la leche, el hombre podía repudiar a la esposa. Si discutían, por ejemplo, otro ejemplo, si discutían y la mujer alzaba más de la cuenta la voz, también era motivo de repudio. Es decir, una cultura terriblemente y tremendamente machista, porque el hombre podía repudiar y dejar a la mujer tirada y marcharse con otra que le gustase más. Pero la mujer no podía adulterar ni repudiar, en este caso no podía repudiar, adulterar no podía ni de, o no debía ninguno de los dos, pero la mujer no podía repudiar a su esposo. Fíjense qué cultura que se da y se sigue dando hoy en día en otras culturas y civilizaciones. Todo se ha dicho. Por tanto, el adulterio. El adulterio, el poner los cuernos con otra persona, cuando se está con otra persona, y mantener relaciones sexuales con otra persona a espaldas de la pareja, para mí, y no soy ni un beato, ni soy un santurrón, ni un santón o yogui de la India, ¿qué más quisiera yo? Pero creo que tengo un código ético que intento respetar cada día y así purificarme espiritualmente. Realmente pienso y tengo la convicción, independientemente de que Jesús lo dijera, que lo dijo y no una sola vez, dijo que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. En mi opinión, el adulterio es un gravísimo pecado, porque se ha perdido, y esto no es el programa del padre, que en paz descanse, del padre Jorge Loring, con quien tuve los últimos meses, debido a mi libro de la Semana Santa, un contacto fraternal y entrañable, fallecido hace no mucho tiempo. Este no es el programa del padre Loring. Aquí no estamos hablando de dogmas y de... Yo no estoy predicando. Estoy haciendo como humanista un análisis desde diferentes ámbitos que vamos a seguir haciendo del tema del sexo. Y adulterio y sexo van de la mano. Van de la mano. Porque ya les he dicho lo que pensaba Jesús. Que todo aquel que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense que Jesús era muy exigente, pero mucho. Era muy rígido. Tenemos una imagen muy distorsionada de lo que era Jesús de Nazaret. Cuando tenía que ser duro, cuando tenía que poner las cosas en su sitio, las ponía. Y las ponía con vehemencia. Y decía, esto está bien, esto está mal. ¿Y tú quién eres para decirlo? El Hijo de Dios, un profeta, un avatar, un bodhisattva, da igual. En este caso, da igual. Lo único cierto es que el adulterio, y piensen ustedes ahora mismo que me están escuchando, yo no condeno, igual que él, Jesús, no condenó a la mujer adúltera, que no era María Magdalena, porque también se ha interpretado que en ese pasaje del Evangelio es María Magdalena la que aparece, era sencillamente una mujer que había adulterado, que se había acostado con otro hombre que no era su marido. La habían sorprendido, la habían pillado y la perseguían para lapidarla, porque estaba castigado el adulterio. En la mujer estaba castigado, y hoy en día todavía hay países musulmanes, por ejemplo, donde se da la lapidación. Por favor, no se metan en YouTube, porque bueno, YouTube es como la gran biblioteca de Alejandría, hay de todo, está todo ahí, pero es que hay auténticas lapidaciones de mujeres que han sido apedreadas hasta la muerte por haber sido infieles a su marido. Esto en los tiempos de Jesús también se daba. Es cuando aparece aquella adúltera que se echa a los pies de Jesús, y detrás de ella hay un montón de gente con piedras en las manos para matarla a pedradas. Y le dicen, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús, ni corto ni perezoso, se agachó y dice el texto neotestamentario, el Evangelio dice el texto, que empezó a escribir con el dedo en la tierra. Y fue cuando les dijo aquello de... Me sonrío porque es que era único, como decía don Germán, a Jesús de Nazaret había y hay que darle de comer aparte, sea quien sea, pero había que darle de comer aparte. Después de dibujar en tierra, vaya usted a saber lo que estaba escribiendo o dibujando, vaya usted a saber, les dice, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Uno a uno se fueron marchando, porque todos tenían mucho que callar, como todos, yo el primero. Todos tenemos pecados. Y se queda solo Jesús con la mujer, con la adúltera, y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? Se han marchado, Señor. Y él le dice: yo tampoco te condeno. Pero ojo, añade algo muy importante. Vete y no peques más. Esto es muy importante. Teológicamente es muy importante. Porque pensamos que cuando cometemos un pecado, que se ha perdido y quizás cambiemos de categoría en iVoox, en iTunes no, porque estamos ahí, o sí, ya veremos, pasarnos a filosofía, fe y me parece que es espiritualidad, porque tratamos temas de parapsicología muchas veces, como el anterior programa, pero yo disfruto enormemente. Perdónenme, los que no sean, que hay pues un porcentaje que no sean pues muy devotos de, por decirlo así, o que no estén muy a favor de escuchar programas de índole teológica o filosófica o espiritual, por otra parte. Pero es que yo disfruto enormemente, porque además creo que nos enriquecemos interiormente. Yo el primero, al hablar y al reflexionar en voz alta, y luego todos ustedes, espero que también. Y les decía que hoy en día ocurre algo muy grave, y que vienen las generaciones, la generación inmediata de jóvenes, que van tristemente, salvo casos, no generalizo, pero tristemente por caminos que precisamente no son caminos sanos. Esto es así. Yo hace mucho tiempo que colgué las botas, hablando de, sí, futbolísticamente también, porque lo fui, pero me refiero ahora pues a salir. Cuando yo salía y me tomaba pues una cervecita o una copa, haciendo aquí un inciso, ese bulo inadmisible, que es una vergüenza y que ya está en manos de quien tiene que estar, de que yo soy un borracho. Pero ustedes saben lo que están diciendo. Ustedes saben el tiempo que hace que yo no pruebo una gotita de cerveza, de alcohol. Bueno, como digo, está en manos de quien tiene que estar, y los responsables pues ya les llegará una notificación, sencillamente. Ahí lo dejo. Lo cierto es que, si bien es cierto que ya también por edad y porque pues no apetece ya el tema de las discotecas y todas estas cosas, pero sí me cuentan, por ejemplo, mis sobris, mis sobrinas, pues me cuentan el ambiente que hay, los ambientes en los que se mueven, los sobre todo los sábados por la noche. Y yo no voy a decir que todos los jóvenes, ni mucho menos, pero una parte muy importante. En fin, es que yo he atendido, y curiosamente también con Enrique Muro, que en paz descanse, pero con Juan Carlos Salamanca, varios casos de comas etílicos en diferentes años en la calle, en Madrid y donde vivo actualmente desde hace años. Esto ocurre entre los jóvenes, y digo esto porque me parece, y vuelvo a repetir, que yo no soy ningún beato. Sí que es verdad que tengo unas creencias espirituales, faltaría más que no pudiera tenerlas. Es como el que tiene unas convicciones políticas tremendamente arraigadas, pues me parece muy bien. esas convicciones espirituales que no religiosas me llevan a hacer una serie de deducciones. Y estas son que algo muy importante, pero no solamente aplicable a los jóvenes, sino también a los adultos. Sí, sí, a los adultos. Yo el primero y todos los que están escuchándonos, que ya lo sean. Miren, me ciño muy brevemente al principio de la ley de causa y efecto. No voy a entrar en si existe Dios o no existe Dios. Ese es tema para otro programa. Donde sí me meto es en que todo efecto tiene su causa. Entonces, el universo, la creación, en definitiva nosotros, no hemos salido de la nada. Eso es una aberración meramente filosófica. No hay nada absolutamente acausado, es decir, sin causa. Todo tiene su causa. En muchísimos casos no la conocemos, pero la tiene. Y la única causa incausada o acausada o sin causa es sencillamente la existencia del Ser Supremo, de Dios. Porque si tuviera una causa que lo ha creado, dejaría de ser Dios y habría otro Dios por encima de él, con lo cual ya no sería Dios. Existimos, vivimos. Tema para otro programa, el sentido de la vida. Lo hemos tratado en otras etapas radiofónicas. Pero hoy al centro mismo de la cuestión. ¿Y cuál es? Pues sencillamente que independientemente de la teología se ha perdido o se está perdiendo prácticamente el sentido del pecado. Jesús habla de pecado. El profeta Mahoma, el Corán, habla de pecado. Independientemente de lo que hemos dicho recientemente en un programa sobre el Corán, pero se habla de pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado, es mi definición, es una transgresión de la ley de Dios. Si tú le pegas una bofetada a alguien, estás pecando. Si tú adulteras a espaldas de tu mujer o de tu novia con otra chica, estás pecando. Si robas, estás pecando. Estás cometiendo un pecado. No te cuento si matas a alguien. Pecado, pecadísimo. Así podríamos seguir con mil ejemplos. No nos engañemos. Algunos estarán a favor de lo que estoy diciendo, otros estarán en contra. Yo digo lo que pienso. El pecado existe. No son faltas, son errores, no soy perfecto, son imperfecciones. Mire, que no. Que no me venga usted con pamplinas. Ahí tenemos el caso del Padre Pío, que pese a ser proclamado santo hace unos años, tenía un carácter muy fuerte, y como tenía, entre otras muchas cosas, la lectura de conciencias en el confesionario, sabía cuando alguien había pecado y no lo decía, y se indignaba muchas veces. lo cuentan sus biógrafos. El pecado es pecado, punto. Cuando transgredimos la ley de Dios, el que no quiera creer y sonreírse, reírse, iba a emplear un término que no voy a emplear, que lo haga, si quiere. Como decía un profesor mío, ya le llegará el tío Paco con la rebaja. Jesús empieza su vida pública, ya que estamos en Occidente, por tanto dentro del seno del catolicismo, del cristianismo. Jesús empieza cuando vuelve del desierto, de las tentaciones en el desierto. Dice: arrepentíos y creed en la buena nueva, en la buena noticia. ¿Qué es lo que quiere decir? Evangelio. Evangelio es buena nueva, buena noticia. Nos venden a un Jesús atormentado, triste, alicaído. Pero si Cristo era la alegría personificada, ojo, no el cachondeo, la alegría, el gozo de espíritu, el ímpetu, eso era Jesús, entre otras muchísimas cosas. Y empieza su predicación pública diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Arrepentíos de qué? De vuestros pecados. Está clarísimo. Y habla de la penitencia. Habla de hacer penitencia. Sí, sí. Algo también quizás malentendido. Cilicio, la mortificación, los latigazos a uno mismo, dejarse la espalda ensangrentada. Mire, yo creo que eso Dios no lo quiere. Mortifiquemos nuestro orgullo, mortifiquemos nuestra soberbia, mortifiquemos nuestro egoísmo, mortifiquemos la gula y la lujuria. Eso sí es mortificación. Y mucho más efectiva que el arrearnos 20 latigazos con un cordón o con un cinturón de cuero. ¿Que hay personas que lo hacen? Sí, y conozco alguna. Pero ese es su problema. Si se sienten en paz con Dios pegándose 20 latigazos al día o 40, pues allá ellos. Pero precisamente decía esto, iba unido al sexo. No nos hemos ido del tema. Porque ustedes que están ahí escuchando, hablen con sus hijos. Yo no tengo hijos, de momento. Sí me gustaría tener al menos uno. Y cuando lo tenga me gustará y querré, no solamente me gustará, sino que querré hablar con él o con ella, si es una hija, y decirle hasta dónde puede llegar. Recuerdo a un amigo musulmán, aquí donde resido, alguna conversación con él hace ya bastante tiempo. Yo le preguntaba por qué los musulmanes, exactamente por qué, porque era un hombre docto en el Corán, muy versado, y yo le preguntaba que por qué prohíben, por qué el Islam prohíbe principalmente el consumo del alcohol. Y él me decía, con ese acento, era de Marruecos concretamente, digo era porque ya se marchó de aquí a su país, y él me decía que porque un hombre, una persona, o una mujer muchísimo peor dentro del Islam, un hombre bajo los efectos del alcohol puede cometer la mayor de las barbaridades. Incluso me decía, me ponía este ejemplo, puede violar a su propia hija, me decía. Efectivamente, es que el alcohol altera la personalidad. Y esto no lo digo yo, que sí que lo digo. Yo recuerdo una entrevista con el doctor Ponce, psiquiatra especializado en conductas adictivas, me comentaba que efectivamente el alcohol altera la personalidad. Y ya, si la persona llega a una dosis que depende de su edad, de su peso, de su altura, de su metabolismo, llega a un punto en el que empieza a perder el control de sí mismo o de sí misma, puede cometer una locura. Puede ponerse, por ejemplo, en medio de una carretera, como conozco un caso de una chica que bajo los efectos del alcohol y angustiada porque el chico que le gustaba no le hacía caso, se puso la chica en medio de la carretera. No la mató un coche de milagro. Esto bajo los efectos del alcohol. Es que podría poner muchos ejemplos de casos que he conocido. Es, por tanto, lo que yo quiero decir, en resumen, en síntesis, que al perderse el sentido de pecado, vuelvo a repetir, para que quede claro, no desde un punto de vista teológico, no desde un punto de vista religioso, sino espiritual, sencillamente espiritual. El que no crea está en su derecho. Pero incluso ahí, incluso en los ateos y agnósticos, los que niegan, ateos, la existencia de Dios, la niegan. Los ateos y los agnósticos que no saben si existe o no existe Dios, también les toca. Porque estamos dentro de una esfera ética y moral. Por tanto, se puede decir en este contexto de ateísmo y agnosticismo de una transgresión de las normas éticas y morales. Eso para los ateos y los agnósticos. Para los que estamos dentro de un camino espiritual, sigamos la doctrina que sigamos, la que sea. Ya saben ustedes, siempre lo digo, que yo voy por libre. No pertenezco a ninguna religión, grupo, doctrina en particular. Nunca lo he hecho, quizás cuando estudié 8 años en un colegio de sacerdotes, del que guardo un maravilloso recuerdo, pero con 16, 17 años inicié un camino de búsqueda interior, de búsqueda de Dios, de espiritualizarme, de ser cada día mejor persona, de purificarme. Sería muy largo. Hablaremos otro día del asunto del desarrollo espiritual. Hay muchas personas que están muy interesadas. Pero en síntesis, ¿a dónde voy? al pecado. El pecado, esa pérdida de la que les hablo, nos lleva al todo vale. Todo vale. Y no todo vale. Tenemos que estar, y esto lo han dicho todos los hombres y mujeres del Espíritu a lo largo de la historia de la humanidad. Los auténticos hombres y mujeres del Espíritu nos dicen, nos han dicho, y nos siguen diciendo, porque los hay en la actualidad, pocos, pero los hay, que hay que estar en vela, que decía Jesús, es decir, vigilantes, alerta, atentos. ¿Atentos a qué? A nosotros mismos. A que nuestros pensamientos sean positivos y no nocivos y pecaminosos. A nuestros sentimientos. No sentir ira, por ejemplo. Egoísmo, soberbia, lujuria, gula, maldad, en definitiva. Hay que erradicar, y cuanto antes se haga mejor, porque es como esa cizaña que va creciendo en el campo y que si no la arrancamos de cuajo cuanto antes, se va haciendo cada vez más grande. Hay que arrancarla. Si sentimos envidia, hay que quitar la envidia, que por cierto es un sentimiento absurdo, porque es el único pecado capital, como decía don Germán de Argomosa, el único pecado capital de los siete que hay, que no le reporta nada al envidioso, al pecador. Analícenlo y ya verán cómo lo que les estoy diciendo lleva razón. En este caso, don Germán. Los sentimientos hay que vigilarlos y polarizarnos. Estamos ahora en metafísica. Polarizarnos en la parte opuesta. Si hay egoísmo, hay que ser generoso. Si por otra parte somos lujuriosos, intentemos por todos los medios que nuestra libido sea por lo menos normal. La lujuria no es la libido. Esto se confunde también, y por eso estamos haciendo hoy, he querido hacer este programa. La lujuria es un deseo desmedido de la libido, del deseo sexual. La gula igualmente es un deseo desmedido por comer. Decía Maimónides, Moisés Ben Maimón, llamado Maimónides, que era filósofo, uno de los filósofos más influyentes y más importantes de la época, y que ha llegado a nuestros días. Yo he leído sus obras completas. También era médico, concretamente, y un gran médico además, médico de Saladino, nada más y nada menos que de Saladino. Decía que el hombre, la mujer, el ser humano, que se siente a comer cuando tenga hambre, y que se levante, escribe Maimónides en sus obras completas, que se levante de la mesa con un poquito de hambre, dicho muy resumido, no saciado, no a reventar. Ya saben esa frase popular tan escuchada en nuestros días, antes y en nuestras tierras, de cenas plenas están las sepulturas llenas. Alguien que cena copiosísimamente y que tras un cigarrito se va a dormir, eso es fatal. Eso es fatal. fatal. Que el hombre se siente a comer cuando tenga hambre y que se levante no saciado del todo. Eso es lo sano. Yo lo comparto con nada más y nada menos que con Maimónides. Pensamientos, no maquinar, por ejemplo, no maquinar maldades, que nos están viendo, que arriba o abajo, es una forma de hablar, arriba, el que todo lo puede, el jefe, ser supremo, el absoluto, el todo, es que hay mil formas de denominarle, cada uno tiene la suya, Dios, nos está viendo a cada instante, hasta lo más recóndito del ser, lo ve. Por tanto, somos estúpidos. ¿A qué estamos jugando? El que no cree, no cree. Ya está. El que no cree, no cree, ya está en su derecho. Hace, no hace ni bien ni mal, no cree. Yo no sé quién para decir si está bien o si está mal. Conocí hace poco a una persona influyente que me decía, mire, yo es que no creo en nada, creo en mí. Y pensé yo, pues sigue creyendo en ti, que el día que la naturaleza o la vida para ti, claro, porque no crees en Dios, por ejemplo, te surja, Dios no lo quiera, una enfermedad, pensé para mí, pues a ver cómo crees en ti. A ver cómo crees en ti, o que se te ponga mal uno de tus hijos, o cosas parecidas. Y me lo decía con soberbia, caray. Yo es que solamente creo en mí. Yo soy mi Dios. Por favor. Pero por favor. Respeto. Todas las creencias. Del que cree y del que no cree. Allá ellos. Ellos se lo pierden. Y en el caso de los que sí que creemos en una u otra cosa, si es que me da igual, siempre y cuando lógicamente no hagamos daño a terceros, ni a segundos ni a terceros, a nadie, que no hagamos daño ni a nosotros mismos, esa creencia es totalmente lícita y sana. Pensamientos, sentimientos, he hablado de ello. Lo que es estar alerta, vigilante, a nuestro interior, eso se llama trabajo interior. Y por otra parte, y para finalizar, las emociones, hay que controlar las emociones, no se consigue en un día, pero hay que ejercitarse. La forma de hablar, nuestra forma de hablar, de expresarnos, evitemos expresiones soeces, evitemos expresiones fuera de tono, tacos, no les digo blasfemias, que yo cuando las escucho prefiero no escucharlas porque me da un vuelco el corazón. No es que sea sensiblón, es que cogería a esa persona, me iría a la ferretería, compraría una buena cinta de celofán y se la pondría en la boca, sencillamente. Me cago en tal, me cago en cual. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú para decir semejante barbaridad? Nuestras obras, también. Nuestras obras. Que sean buenas obras, que sean buenas, no malas. No ir por ahí haciendo putaditas a los demás. No ir por la vida siendo un bala perdida. Y por último, y esto es muy importante también, las omisiones. Es decir, alguien que nos necesita y no estamos, pero no estamos no por desconocimiento, sino porque no nos da la real gana de ayudar. Eso es una omisión. Y también es pecado. Sí, sí, es pecado. Evidentemente, yo, por ejemplo, en mi caso, me ocurre, pero bien sabe Dios que no lo hago con mala intención. A mí todos los días me llegan bastantes mails, mensajes que me pasa mi coordinadora, y yo no puedo estar en todo porque no soy Dios, sencillamente, porque el día tiene 24 horas, 6 o 7 para descansar, a veces menos. Pero es que hay muchísimas obligaciones, procuro siempre responder, antes o después, pero respondo. En el programa de radio, en este formato audio podcast, en YouTube, en televisión ahora también, en la sección de los espectadores, buscando respuestas, o directamente en el ordenador. Discúlpenme las personas que me hayan escrito y que todavía no han recibido una respuesta. Pero sigan escribiendo, porque antes o después yo contesto. Pero no es una omisión. Una cosa sería que me ha pasado que alguien me diga, por ejemplo, que se va a suicidar, contestar inmediatamente para que me dé un teléfono y hablo con esa persona y le hago, ¿cómo decirlo?, replantearse la situación y por tanto le hago quitarse esos demonios interiores de la cabeza. Me ha ocurrido, ha ocurrido. Por tanto, es un ojo no caer en la obsesión de estar pendiente las 24 horas del día sobre uno mismo, pero sí tener un control sobre uno mismo, sobre, y resumo, pensamientos, sentimientos, emociones, palabras, obras y omisiones. Si hacemos eso, creceremos como personas y nuestro espíritu se elevará, se purificará, se hará más grande. Grande solamente es Dios. Me refiero a que evolucionará y alcanzará niveles de evolución muchísimo más elevados de lo que normalmente se suele dar. ¿Todo vale? No, no vale todo. Yo conozco, créanme, me pueden creer, el ser mentiroso no es uno de mis defectos, afortunadamente. Tengo otros. Hoy en día se está dando, y ustedes, los padres y madres que están escuchándonos, yo no soy padre, por tanto, no puedo hablar con un conocimiento de causa pleno, pero sí me puedo hacer una idea de lo que es tener un hijo, o dos, o tres. Se está perdiendo la virginidad con 12 años, con 13. Pero por favor, es una barbaridad. Cierto es que se puede argumentar, es que en otras culturas, en otros tiempos o incluso ahora, las niñas con 13 años se casan. Bien, eso en la época de Jesús ocurría. Con 13, 14 años las niñas se casaban. Pero es que no estamos en la época de Jesús ni la cultura de Jesús. Estamos aquí, 2015, España, el mundo. Una niña con 12, 13 años es una niña. Es una niña. Que ni siquiera es adolescente todavía. y empiezan a tener relaciones. ¿Y qué vienen? Vienen los disgustos. No es que el concebir un hijo sea un disgusto. Es que para una niña el quedarse embarazada, imagínense para los padres lo que es. Y para esa niña, ¿está preparada una niña con 13 años para sacar adelante a un hijo según nuestra cultura de hoy en día? Yo le dejo ahí la pregunta. Por eso el tema de hoy, que es el sexo, realmente, y es un punto de vista personal, se debe tener una relación sexual, es decir, hacer el amor sencillamente, con, prescindiendo de detalles de juegos sexuales y demás, que además los hacen muy peligrosos. No voy a entrar ahí porque yo no soy sexólogo, pero sí deseo examinar este asunto. Los hay juegos sexuales llamados así, que algunos de juegos no tienen nada, que pueden incluso acabar con la muerte de una persona, de la persona. Pero hacerlo, punto primero, que no es lo que ocurre, que es que no es lo que ocurre hoy en día, en la mayor parte de los casos. Se debe hacer cuando se está enamorado, cuando se está enamorado de verdad. Y más de uno puede decir, bueno, ¿y tú quién eres para decir cuándo hay que hacer el amor o no hacer el amor? Yo soy Santiago. Y en segundo lugar, cuando las dos personas están o son maduras. No hablo de tener 40, 45 años o 35. Que sepan lo que hacen, que sepan cuáles son los peligros, que sepan a qué se pueden atener. Es muy importante, porque desafortunadamente, a mí por lo menos en el colegio, y era un colegio magnífico, porque mis padres pagaban un pastón al mes, igual que mi hermano. Recuerdo un vídeo y una mini charla acerca del sexo, que no nos decía prácticamente nada. En el colegio seguramente habrá alguno que enseñe más y mejor, pero no te enseñan. No te enseñan ni a ponerte un preservativo. Aquí entramos, claro, entramos en un tema que es para más de uno poner el grito en el cielo. ¡Preservativo! Vayan ustedes a África. Es, y que me perdone porque tengo además una estampa delante junto con la del Padre Pío o San Pío de Pietrelcina, Juan Pablo II, y posteriormente se ha mantenido en África no permitir, en el magisterio, el uso del preservativo. Pero si se están muriendo en un gran porcentaje de sida porque se contagian, porque no tienen preservativos. ¿Y qué ocurre aquí? Que la Iglesia prefiere mantenerse en su postura inamovible de no al condón, no al preservativo, porque es pecado mortal, o mejor te mueres. Evidentemente no queriéndolo, pero lo cierto es que cuando no hay unas medidas higiénicas, sanitarias, de prevención, y en esos países además de África, pues lógicamente se contrae el SIDA y mueren cientos y cientos de personas. Y hablo solamente de África. Hay otros países también donde ocurre. Es que es un problema. De verdad, medítenlo, amigos. Como lo estoy meditando yo ahora mismo, con los ojos cerrados y con mis dedos puestos en el entrecejo, pensando. ¿Qué preferimos? Porque claro, es decir, la postura del cristianismo es que Dios nos ha dado el aparato de reproducción, tanto en el hombre como en la mujer, para únicamente para procrear. Miren, eso no se lo cree prácticamente nadie. E incluso hablo de personas que están dentro de la iglesia y del protestantismo que no cumplen. Que no cumplen ese precepto. Porque si yo vivo 90 años, como he dicho antes, y quiero tener un hijo, ¿qué me va a costar con mi mujer? ¿Una vez en la vida? La verdad es que es de una evidencia tan aplastante que no hay por dónde cogerlo. Se dice, y alguna vez, pocas. Me gusta mejor cuando no hay nadie. Vas a misa. ¿Y qué ves? ¿Qué ves? Sí, algunos chavales, algunas chavalas, muy poquitas, muy poquitos. Y la mayor parte adultos, pero bastante adultos. Hay de todo, pero jóvenes, pocos o casi ninguno. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que he dicho antes, porque se nos ha educado y se sigue haciendo, menos que antes, afortunadamente, se nos ha educado en un clima, en un ámbito, en un caldo de cultivo de culpa, de culpa. Y eso espanta. Espanta. Yo he escuchado, pero muchísimas veces, muchísimas, tristemente, en conversaciones, cuando por ejemplo he conocido a una persona que me la han presentado y hay una cena y hablas, una cena o una comida, y sale el tema. ¿Y tú crees en Dios? Ah, sí, en Dios sí, pero no en la iglesia. Esto yo me lo he encontrado montones de veces. ¿Por qué esa alergia hacia la iglesia? Y a todo lo que tenga que ver con lo espiritual también. Porque hay una asociación inconsciente entre prohibiciones que son básicas en la fisiología de un sujeto, en su fisiología, de un adolescente, de un chaval de 20 años, de uno de 28, de uno de 40, que somos cuerpo también, somos cuerpo y mente, las dos cosas, y yo añado espíritu. Pero hombre, por Dios, se deberían, y lo digo desde aquí, mandar, aparte por supuesto, lo primero, atención sanitaria, médicos, atención sanitaria, medios, médicos, sanitarios, como digo, por supuesto medicamentos, todo lo que conlleva el tratamiento de enfermedades, concretamente a África y a países donde se necesita. Y después de eso, y lo pienso así y lo digo así, se tendrían que llevar kilos de preservativos, porque son seres humanos igual que usted que está escuchándome, igual que yo, que tienen unas hormonas, que tienen una libido, que tienen deseo de hacer el amor con su mujer, sea un indígena, esté en un poblado o donde sea. Y esto se debería hacer, y se ha hablado más de una vez, y la Iglesia sigue en sus 13, al menos que yo me haya enterado. Igual se ha hecho y no me he enterado, no lo creo. ¿Cómo vamos a darles preservativos? Pues precisamente para que no se contagien ni del SIDA, ni de ninguna enfermedad venérea y no venérea, ninguna enfermedad que también se puede contraer por una relación sexual sin preservativo, y le está salvando la vida. A un indígena que está en un poblado, ¿le vas a explicar la fe? Como hicimos en el siglo, a finales del siglo XV, principios del XVI, con Colón, luego Hernán Cortés y demás, que lo que se hizo allí fue muy grave, ¿eh? Vamos a meternos ahora en otro tema. Hubo de todo: violaciones, abusos sexuales de mujeres y de niñas, cosas horribles. Los conquistadores, sí, los conquistadores. Yo en este punto, de verdad, lo tengo clarísimo, clarísimo. Por tanto, por favor, una relación sexual es algo muy serio, muy serio, porque es entregarse el uno al otro. Hay que estar casado. ¿Por qué? ¿Me pueden decir ustedes, los que así lo creen, en qué parte de los evangelios? Porque es que Pablo Pablo es otro cantar del que voy a hablar ahora. Pablo de Tarso, sí, San Pablo. ¿Me pueden decir ustedes en los evangelios en qué versículo exactamente? Y el email está abierto ahí para el que quiera escribir y decírmelo. ¿En qué versículo exacto Cristo dice que para mantener una relación sexual sana con tu pareja, casado o no casado, es imprescindible precisamente el estar casado? Es decir, que si yo no me caso hasta los 49 años, por ejemplo, no puedo haber mantenido relaciones con parejas que en su momento eran proyectos de casamiento y de matrimonio. Yo creo que es más que evidente. Y es así, porque no aparece. Lo que sí aparece, en segundo lugar, antes he dicho el adulterio. Lo que sí que aparece, y que Jesús iba totalmente en contra de ello también, era la fornicación. Claro, aquí en el cristianismo se le da una interpretación, Y la interpretación es que la fornicación es practicar el sexo con una persona que no es tu esposa o tu esposo. No. Lo siento, no. La fornicación es algo muy diferente. Al menos yo lo veo claramente así. La fornicación es mantener una relación meramente sexual, sexo por sexo, con una persona que en muchísimos casos ni conoces, prácticamente que has conocido esa noche en una discoteca o al día siguiente y quedas y ocurre, y dentro de una semana conoces a otra y te acuestas con esa otra o con ese otro, y así sucesivamente. Eso es un fornicario o una fornicaria. Eso es fornicación. Pero fornicación no es, no nos confundamos. Ellos pueden tener su opinión, yo lo veo clarísimo, y he meditado mucho durante muchos años todo lo que estoy diciendo en el programa de hoy, que es un programa muy especial y distinto a lo que suele ser la parapsicología, los enigmas, los misterios. Pero es que el sexo entre los seres humanos es un enorme enigma y misterio. Lo es. Fornicar no es practicar el sexo o hacer el amor con una persona, chico o chica, mujer u hombre, que no sea nuestro marido. ¿Por qué? ¿Cuándo lo dijo Jesús eso? ¿Me lo pueden decir? ¿En qué evangelio, capítulo y versículos está eso? Que solamente puedes tener relaciones sexuales, hacer el amor y todo lo que conlleva pues una relación sexual sana con una persona que únicamente sea tu esposa o tu esposo porque te has casado y para procrear. Si no, no se puede, porque es pecado mortal. Yo concretamente he tenido, como muchos de ustedes, he tenido varias novias en mi vida, novias formales, novias, no ligues, novias. Y con cada una de ellas, lo que haya hecho, lo he hecho principalmente porque estaba enamorado. Yo les aseguro, y lo digo así, yo les aseguro que dos personas, hombre y mujer, que están enamorados el uno del otro y el otro del uno, les aseguro que Dios, y que nadie se escandalice ni se eche las manos a la cabeza, si hay amor de verdad, Dios bendice a esa pareja. No hace falta que pasen por el altar. Sencillamente. Esa es la ley de Dios, no la mía. Lo demás, ¿para qué? Pero si vemos, conozco a un hermano benedictino, digo hermano porque es monje. Y recuerdo la primera vez que le conocí, ya de cierta edad, en una visita guiada en determinado sitio o lugar religioso, había un montón de personas, algunos de ellos se iban a casar, estaban prácticamente ya en proceso de casamiento, y les dijo, pero sí, es su carácter, le dijo, a ver, que levanten la mano los que se vayan a casar. Levantaron la mano y les dice, pero bueno, ¿para qué os casáis? ¿Para qué os casáis? Si dentro de un año de dos os vais a separar y a divorciar, ¿os caséis? Un monje diciendo esto, ¿y cuánta razón lleva? A veces hay parejas que se casan por una u otra parte o por las dos, sin estar enamorados de verdad. Me gusta, me agrada, me llama la atención, me hace tilintolón. Pero a ver, que el ir a un altar o civilmente también es algo muy serio. Pero es que igual de serio, exactamente igual de serio, es estar con una persona, una mujer o un hombre, estar enamorado o enamorada, sin vivir juntos o viviendo juntos, pero sin haber estado casados, sin estar casados, y se mantienen relaciones sexuales sanas. No hablo de, vuelvo a decir, de desviaciones o de cosas extrañas. En ese caso yo les aseguro, y paso a otro tema, que Dios bendice a esa pareja. Me juego el cuello. El cuello me juego. Me lo juego. Sé de lo que estoy hablando y sé muy bien lo que estoy diciendo. Y sobre todo díganme eso, díganme eso. Díganme en qué parte de los cuatro evangelios aparece en palabras de Jesús el hecho de que si no estás casado no puedes tener relaciones sexuales. Creo que queda claro que con todo el mundo no, solamente con quien, con la persona de la que estás enamorado, y al revés, recíprocamente. ¿Pero por qué? ¿Pero qué hay de malo? ¿Pero qué hay de malo? ¿Me lo pueden decir que hay de malo? Como se pensaba, es que el sexo viene del demonio. ¡Pero por favor! ¡Ojo! Otro tema, y me meto en otro tema, es la pornografía. Si les parece, queridos amigos, hacemos, bueno, pues un alto, que en realidad no es un alto porque el programa sigue, emitiendo unos consejos para todos ustedes, y dentro de unos pocos minutos seguimos con el tema, el gran peligro, el enorme peligro del sexo. Pecado, pecado grave, no lo es, sí lo es. Lo estamos analizando todo en el programa de hoy, que al menos para mí, espero que para todos ustedes igualmente, está resultando apasionante y muy esclarecedor. Hasta ahora, amigos. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta @ másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web. másalladelarealidad.com. Síganos a través de las redes sociales, en Facebook, Más Allá de la Realidad, guión Santiago Vázquez. Por otra parte, en Twitter, en Google Plus y en el blog de Más Allá de la Realidad. Y también nuestro videoblog, el videoblog de Santiago Vázquez, en YouTube. Y también les invitamos a que se pasen por nuestra página web, completamente remodelada y con contenidos nuevos, www.másalladelarealidad.com. Les esperamos ahí, con una nueva estructura, reelaborada, adaptada a los tiempos que corren y con contenidos muy interesantes de todo tipo. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Vea el misterio en televisión. Queridos amigos, por fin, Más Allá de la Realidad tiene su canal en YouTube, Más Allá de la Realidad Televisión. Esperamos sus visitas y sus suscripciones. El mundo del misterio en televisión. Les esperamos. Sábana Santa, lo nunca contado, el tan esperado libro de Santiago Vázquez sobre la síndrome de Turín, por fin a su alcance. Parte de las ventas serán destinadas a obras benéficas. La Sábana Santa, un enigma sin resolver. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos. Aquí estamos después de estos consejos. Espero que hayan tomado muy buena nota de todos ellos. Continuemos con el asunto, porque ahora abordamos un tema de máxima actualidad, desafortunadamente desde hace tiempo, como es el tema de la pornografía. Seguro, yo lo entiendo. Vuelvo a decir que yo no soy un beato, no estoy libre de culpa ni de pecado, pero sí es posible, y lo entiendo, que más de uno se sonría de soslayo o diga, ¿de qué me está hablando este señor? En 2015, en pleno siglo XXI, hablarme del pecado y de la pornografía. Evidentemente, si usted, que está ahí escuchándome, al otro lado, no cree en la existencia del alma, de un alma en su interior, no cree que cuando le llegue la muerte, su alma, es decir, usted, porque nosotros somos del alma, en definitiva, nos separaremos del cuerpo y accederemos a otra dimensión, que llamamos el más allá. Si usted no cree que existe un ser supremo, un ser todopoderoso, que se llama Dios, realmente no tiene sentido. Quizás, digo quizás aquí, con todas las letras, quizás no tenga sentido que usted siga escuchando este programa. Pero yo sí les invito a esas personas, a esos queridos oyentes, que por no creer no dejan de ser por mí apreciados afectuosamente, respeto a los que creen y a los que no creen, pero como digo, carece de sentido. Aquí y ahora, aquí paz y después gloria, que me quiten lo bailao. Son expresiones que se utilizan para expresar, valga la redundancia, lo que estoy diciendo. Aprovechemos, divirtámonos, porque solamente se vive una vez. Otra mentira, no solamente se vive una vez. Aprovechemos y riámonos, pues depende de cómo uno se ría, porque uno se puede reír sanamente y otro se puede reír de una forma muy malsana o insana, burlándose de los demás, por ejemplo, haciendo de menos a alguien, humillándole con carcajadas y sonrisas burlonas y dientes lacerantes para el corazón de la otra persona. Yo les invito a que sigan escuchando, porque vamos a seguir tratando temas en torno al sexo, que es el tema de hoy. Si es peligroso, no es peligroso para el alma, claro, lógicamente. E incluso en algunos casos también para otras personas aquí en la dimensión física. La pornografía. Miren ustedes. No hay, aparte de matar a alguien, básicamente, aparte de matar a alguien, de asesinar, y en los casos en los que la persona es consciente de lo que hace, me refiero al suicidio, no entraremos ahí porque es otro tema que hemos abordado alguna vez que otra, y que en la página web tienen una serie de programas dedicados al suicidio y a sus fatales consecuencias después de la muerte, según la parapsicología, siempre según la parapsicología, quitándose dos cosas, el asesinar a alguien y el matarse uno mismo, la pornografía en general, todo lo que atañe o todo lo que engloba la pornografía, arrebata el demonio, sí, el demonio. Yo les aseguro, y lo hago con la mayor seriedad de la que dispongo, que el demonio lo que entendemos comúnmente como el demonio, y los demonios, porque no es uno. El demonio es Satanás, pero hay legiones de demonios. Yo les aseguro que el demonio y los demonios existen. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Y no se lo aseguro por fe. No se lo aseguro ya porque, por ejemplo, Cristo hable en los evangelios del demonio y practicase exorcismos, echase de los cuerpos de las personas o expulsase demonios. No. No solamente por eso, sino principalmente, que es muy importante, principalmente porque en los últimos años, y tampoco me voy muy atrás, en los últimos 3-4 años, he vivido en primera persona auténticos fenómenos preternaturales diabólicos delante de mí. Eso se lo aseguro. Yo llevo, como muchos católicos o cristianos o simples buscadores, como es mi caso, independientes, llevo una cruz. Bueno, pues esa cruz, y esto es una confidencia que no pensaba contar, pero se lo cuento, me la han arrancado, pero sí, literalmente, me la han arrancado en varias ocasiones. Una de ellas, que guardo la pieza, guardo dos piezas. En una, la cruz iba metida en un cordón. Ese cordón, como si con unas tijeras se cortase, cayó al suelo estrepitosamente. Cuando yo cogí el cordón, lo que quedaba, y era un cordón que acababa de ponerme, nuevo, estaba cortado como si se hubiera hecho con unas tijeras. Por ejemplo, en otra ocasión, a la cruz le puse una arandela para pasar el cordón por ahí. Me levanté del sillón donde estaba sentado, noté un tirón muy fuerte en mi cuello, la cruz cayó al suelo, también con una proyección fortísima, se estrelló contra el suelo, y la arandela, que es lo fuerte de este tema, de este asunto o experiencia que estoy contándoles y compartiéndoles, que me podría haber callado, pero se lo cuento para que vean dos simples ejemplos de que el mal existe. Ya lo creo que sí. El mal, el demonio, ¿no? El mal, el demonio y los demonios. La pieza, la arandela, que era redonda, completamente esférica, perfecta, estaba abierta prácticamente en línea recta. Es decir, que se había producido, desde el punto de vista de la parapsicología, un fenómeno de alteración de la materia. Esto es muy, muy, muy importante, muy serio y muy grave. La causa preternatural diabólica, por no decir demonio, los demonios huyen, y esto lo saben todos ustedes, como hemos visto en tantas películas, tienen absoluta aversión hacia todo lo sagrado, y en este caso hacia un crucifijo. bendecido, primero exorcizado por un exorcista y después bendecido. He recibido auténticos ataques. Ataques. Si yo les contara, podría estar horas hablando de experiencias no ya investigadas por mí en otras personas, sino cosas, acontecimientos, experiencias que me han ocurrido personalmente a mí. Y no estoy perdiendo la cabeza ni me creo un mesías, como se dijo hace unos meses, porque dije no sé qué cosa y salió uno diciendo que mesiánico y programa que estaba tomando un tinte mesiánico, por favor. El tema de hoy es un tema de actualidad, analizado desde múltiples puntos de vista. Nada más. No ven ustedes, iba a decir, demonios donde no los hay, que es que no hay que verlos. El padre José Antonio Fortea, demonólogo exorcista, al que tengo el gusto de conocer personalmente, tiene una frase que es muy significativa, y más en un exorcista de su categoría, de los mejores del mundo. Dice que nada procede del demonio salvo que no se demuestre lo contrario. Es decir, que en principio debemos buscar causas naturales, pero claro, lo que les he contado, que me pasó por ejemplo en estas dos ocasiones, es que no tiene ninguna explicación natural. Luego es el momento de empezar a pensar que detrás de ello hay una causa diabólica, sencillamente. Bien, la pornografía. La pornografía, decía, es la actividad, por decirlo así, en público de todas las edades, a partir de, bueno, de la adolescencia, habitualmente. Hablo no solamente en España, en el mundo en general. A través, afortunadamente, Internet nos brinda posibilidades magníficas, como este podcast, pero en otras, lamentablemente, pues se utiliza para mal y para muy mal. A través de Internet, la pornografía es una de las formas más usadas por el demonio y los demonios, que como digo son legiones, miles, no se imaginan. No puedo hablar más, discúlpenme. Otro día les cuento alguna cosita más. Es que podría estar hablando de experiencias personales durante mucho tiempo. Me han pasado cosas, me preguntan a veces en entrevistas que me hacen. Digo, pues sí. Y pienso por dentro, si tú supieras, no dedicaríamos un programa a entrevistarme. Emplearíamos 400. Porque es verdad que llevo 25 años en este mundo del misterio, llamado así, que a mí no me gusta, pero bueno, nos entendemos. El misterio. Y créanme que sé distinguir cuando he tenido una hipnagogia y cuando he tenido una aparición real. De momento, que queden ahí esas dos experiencias con una cruz que ya no llevo. La cambié. Pero ¿qué ocurrió? Es que ocurrió. Alguna vez me la pongo. La pornografía es uno de los medios a través de los cuales el demonio gana más almas. ¿Dónde las lleva? ¿Al infierno eterno? No, mire, lo del infierno eterno es un cuento chino, y que me perdonen los chinos, lo digo con cariño, que por cierto me han vendido una Coca-Cola caducada. Tratar de ir y me van a oír. Iré y la cambiaré. Se lleva miles y miles y miles de almas. Ustedes han navegado por internet dentro de este ámbito de la pornografía. Ustedes han visto, bueno, ya nos lo dicen los especialistas en informática y otras ramas, la cantidad de miles de millones, y no exagero, que se mueven en cuanto a beneficios a través de la pornografía en internet. Es terrible. Es terrible. Igual que, por ejemplo, estos demonios encarnados del Estado Islámico utilizan en gran medida internet para propagar, para divulgar sus ideas, los atentados que perpetran, las decapitaciones, todas las barbaridades que hacen, lo hacen a través de internet. La pornografía exactamente igual. ¿Es lo mismo? No, mire, lo mismo no. Pero cuidado, no le quitemos importancia. El Estado Islámico es una amenaza real para Occidente, sobre todo. También para ciertos países árabes. Pero no le quitemos, por favor, importancia a la pornografía, porque la tiene. Y repercute directamente en el alma, en el espíritu. Lo mancha, literalmente lo mancha, de negro. Imagínense un cuerpo de luz, en vez de un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo de luz, de una luz blanca, brillante y radiante. Cuando se comete un pecado, en función de su gravedad, el alma se mancha de negro. No me pregunten por qué de negro y no de rojo, porque no lo sé. Se mancha de negro. Es como si echásemos un pelotazo, por decirlo así, de alquitrán pegajoso. ¿Por qué se ven esos espíritus que llamamos oscuros y que son negros? Espíritus oscuros, negros. Esas figuras que tantas personas han visto. A mí me lo han contado muchas veces. Porque son espíritus que están llenos de pecado, de maldad. El pecado, en general, ensucia el alma, pero la ensucia literalmente. No ya de forma abstracta, sino literalmente. La vuelve opaca, negra. Esa es la historia. Y cuando vemos por internet, yo puedo entender perfectamente, soy un ser humano, tengo 42 años, yo puedo entender perfectamente, y cómo no, que uno vea unas escenas de un hombre con una mujer. Pero es que dentro del mundo de la pornografía se dan auténticas aberraciones. ¿A qué me refiero? Pues ya lo saben todos ustedes. Yo, si quieren, se lo recuerdo, pero yo creo que ya lo saben todos ustedes. Y no tengo pelos en la lengua. En la perilla sí, pero la lengua no. Pues me estoy refiriendo, por ejemplo, a necrofilia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a zoofilia. me estoy refiriendo a algo que me saca de mis casillas, como es la pederastia. Eso, y tendría que estar, está muy castigado por la ley, la pederastia, pero tendría que estar, bajo mi humilde punto de vista, todavía más castigado, más penado, más castigado legalmente. Hace poco, hace unos días, en cierta cadena de radio, escuchaba atónito la noticia de un profesor que abusaba sexualmente de los alumnos. ¿Pero qué clase de persona es esa? Pero es que, por desgracia, conozco casos de primera mano que me han contado. Recuerdo, por ejemplo, a voz de pronto uno, de hoy en día ya una mujer, que estuvo durante años aguantando los abusos sexuales de su padre. Y ahora recuerdo otro caso, son dos. Su padre, el padre, los padres, abusaban sexualmente de sus hijas, de sus niñas. ¿Eso es sexo? Eso es una degradación absoluta, moral y espiritual. Se crea o no se crea, da igual. Lo es. Ennegrece el alma. En ningún momento estoy hablando, bueno, ya me conocen todos ustedes, desde un punto de vista, por decir, negro, oscuro, xenófobo, ni mucho menos. Creo que tenemos mucho que aprender, y por los que siento cierta simpatía, una simpatía especial. Pero como siempre hay algún listo, pues lo aclaro. Ennegrece el alma. Se va poco a poco ennegreciendo, haciéndose más oscura, más negra, hasta que ese cuerpo de luz, que era un cuerpo blanco de luz radiante, con el pecado, se ha llenado de alquitrán negro, que es el pecado, la maldad, la degeneración, el denigrarse, el dejar de ser persona, ser humano, porque se deja de ser humano, en definitiva. Por favor, por tanto, y aquí pongo el punto, mucho cuidado, por favor, con lo que vean ustedes, lógicamente, lo que quieran, van a ver lo que quieran. Y al que le gusta el tema, pues lo ve. Yo lo entiendo. Pero dentro de la pornografía, que yo la condeno como algo que nos amarra a lo material, como algo que no nos deja elevarnos espiritualmente, como algo que nos ensucia el alma, como he explicado, puedo entender que haya personas, sobre todo si no tienen pareja, que se metan de vez en cuando a ver a un hombre y una mujer. Estoy justificando la pornografía. En ningún momento he dicho que la condeno. He dicho, lo que estoy diciendo es que puedo entenderlo. Ahora, dentro de lo que es la pornografía, lo que es evidente es que existen muchísimas actividades o formas de pornografía que son absolutamente repelentes. Si ya la pornografía lo es en sí, todo lo que se ve ahí, hablo de internet, antes eran los videoclubs. Llegó internet y empezó el tema. Y hoy en día se mueven cantidades astronómicas, millonarias, de todo tipo. Si usted, y aquí termino, aspira a un camino espiritual, si usted busca a Dios, busca esa unión con Dios, si usted quiere sentirse limpio por dentro, por fuera se supone que también, claro está, pero hablo espiritualmente por dentro, prescinda usted, por favor, de la pornografía. ¿Es pecado? Lo es. ¿Lo es? Sí, lo es. ¿Mayor o menor? Depende de lo que se vea. Todo está en función de la intensidad, de la gravedad del contenido que se vea. A mí me han contado auténticas aberraciones con animales, por ejemplo. ¿Ustedes se creen que eso es medianamente humano o racional? Una señorita con un perro. Pero bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Pero esto qué es? Con un caballo, ¿pero esto qué es? Pero si es que eso no lo hacían ni los hombres primitivos. Es que ni los primitivos, los brutos, es que ni siquiera ellos lo hacían. Satanás está ahí. Satanás tienta con la lujuria. Y cuanta más degeneración, mejor para él. Además, el pecado debilita espiritual y físicamente también. Debilita. Sean fuertes, por favor. Declaro desde aquí la guerra, simbólicamente, a la pornografía. Vuelvo a decir, ¿soy un santo? No. ¿Soy un beato? No. ¿Rezo el rosario todos los días? No. ¿Busco a Dios? Sí. ¿A Dios le agrada que veamos un vídeo X, y nunca mejor dicho? Sí. Es decir, que sí, que no le agrada, ni mucho menos. Y encima el mal nos lo estamos haciendo nosotros mismos, sencillamente. Ahí queda. Quisiera tocar otro asunto, y es que es algo que he estado meditando, y meditando durante meses, y reflexionando. Voy a hacer la pregunta y que cada uno se responda. Porque se habla del matrimonio, ya hemos dicho antes que solamente se permite y que no es pecado cuando el esposo y la esposa, lógicamente casados por la Iglesia. Esto desde el punto de vista del magisterio católico, lo hacen para procrear. Yo les pregunto a todos ustedes acerca, y que quede para ustedes, por favor, de si una persona, vamos a poner un hombre de 30 años, 35, que no tiene pareja, que se siente solo, y conozco de primera mano un caso de hace ya unos años, bastantes años, en esta situación y que le dio por la pornografía a todas horas, cuando existía ya internet. Afortunadamente hoy en día se ha casado y lógicamente ya no le hace falta, pero es que ocurre ocurre que nos encontramos con casos en los que la persona, vamos a poner un nombre, está felizmente o bien en pareja o bien casado, incluso con hijos, y a pesar de tener relaciones sexuales con su mujer, también está metido en el mundo de la pornografía como consumidor. ¿Es pecado? Creo que la respuesta es muy evidente. Pero es que se ha perdido, como he dicho antes, se ha perdido el sentido del pecado. Se ha perdido. Todo vale, no pasa nada, de nada. Y esto es lo que opina un gran porcentaje de la población. Se dice, nadie ha vuelto para contarlo. Pero ¿cómo que no? ¿Y las ECM? Es que no tenemos muestras de que exista el más allá, pero ¿cómo que no? ¿Usted ha leído libros y trabajos solventes, fiables al 100%, que nos hablan de fenomenología paranormal, que sugieren de una forma muy evidente la continuidad de la existencia después de la muerte? Si el alma existe, debemos de cuidarla. Porque, ojo, y aquí nos metemos ya en la recta final, ojo, según nos comportemos aquí, es a donde iremos después de la muerte. Ya no digo purgatorio, paraíso o infierno, pero lo que sí les aseguro, al igual que les he asegurado, que existe el demonio y que actúa y que está entre nosotros, él y los suyos, que son muchísimos. También están los ángeles, por supuesto, los ángeles de luz, los que vienen de parte de Dios. También les aseguro que existen las moradas. Cuando Jesús dice, la casa de mi padre tiene muchas moradas. Esas moradas son dimensiones que pueden ser celestiales para los que no tienen que pasar ya por ninguna tribulación más, porque han vivido una vida merecida. Las moradas o zonas de purgatorio, que varían en función de lo que se tenga que purgar, que no se han cometido pecados gravísimos, pero hay pecado en esa alma y tiene que purificarse y reflexionar y dolerse de ese pecado, y como digo, purificarse, como si de una tintorería se tratase, por poner un ejemplo metafórico. Ya les he hablado de ese cuerpo de luz blanca, radiante, y de esas manchas como de alquitrán negro que se van depositando, que son el pecado. Pues en estas zonas de purgatorio, zonas de purga o dimensiones de purga, el alma se purifica de los pecados, se duele de ellos, se arrepiente, y después de eso se asciende o ascienden a las moradas celestiales. Y por último existen las zonas o moradas o dimensiones infernales, que las hay, sí. Eternas no. Este es tema para otro programa. Eterna es la felicidad al final de la evolución, en la visión beatífica. Esto nos llevaría muy lejos si no es el tema del programa. eso sí es eterno. En un continuo, vivido en un continuo presente, o experimentado en un continuo presente, no se preocupen que no se van a aburrir. Al revés, llenos de gozo, alegría y dicha. Pero las zonas de purificación infernales, destinadas para aquellas almas que han cometido hechos, obras deleznables, horrorosas, brutales, existen esas dimensiones infernales donde las almas lo pasan muy mal, pero que muy mal. No pensemos que Dios es bueno, que perdona todo, como se dice últimamente, que Dios te acoge con los brazos abiertos. Sí, Dios es infinita bondad, infinita clemencia y misericordia, pero ante todo, no se olviden de que es justo, infinitamente justo, y que a cada uno, a cada alma, le da lo que en justicia se merece según la vida que haya llevado aquí, en este planeta llamado Tierra. Para terminar, se predica con el ejemplo. Yo no voy a entrar a juzgar porque desconozco detalles de los casos. Algunas personas hablan en contra de la existencia de un más allá, del alma, de Dios, por esa asociación que he dicho antes entre alma-espíritu y la Iglesia. Me refiero a los supuestos escándalos de pederastia entre sacerdotes. Esto, al parecer, ha ocurrido. Digo al parecer, yo no estaba allí, claro. Pero bueno, lo que dicen los niños y los no tan niños, pues es eso. Eso es horrible. Yo me pregunto cómo es posible que un sacerdote que tiene en sus manos la sagrada forma, que la consagra, que dice este es el cuerpo de Cristo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que da la comunión. Yo no puedo entender que confiesa. Yo no puedo entender cómo después abusa de niños, abusa de adolescentes. No lo puedo entender. O tienen una mente enferma, tremendamente enferma, o es que son realmente poco más o menos que demonios encarnados. Es que no me cabe otra respuesta, sencillamente, porque seguramente saber lo que hacen, seguramente lo saben, por no decir que seguro. Por tanto, cuidado, cada cual. Es evidente que en esos casos el sexo es un pecado y gravísimo, porque eso no es ya sexo, es una degeneración absoluta. El resumen: ¿es un pecado el sexo? Depende, te he explicado por qué. Si hay amor auténtico entre hombre y mujer, por no hablar ahora aquí, es que nos meteríamos en otros asuntos que nos llevarían mucho más lejos, como es, por ejemplo, el tema de los matrimonios homosexuales, que la Iglesia, lógicamente, pues no está de acuerdo. ¿Por qué? Pues el famoso pecado contra natura. Es decir, ateniéndonos al Génesis, la mujer se hizo para el hombre y el hombre para la mujer. Y claro, no solamente es eso, la homosexualidad, según la visión teológica o del magisterio, sino que incluso se pueda adoptar un niño que sea testigo, y esto ha sido, pues, ha estado muy candente hace no muchos años, hace poco tiempo, que un niño pues conviva con dos señores o dos señoras, donde uno es papá y otro es mamá. Es todo un debate. Yo lo dejo ahí simplemente como apunte, para que todos ustedes saquen su conclusión. Sí tengo que decirles que tengo más de un amigo que es homosexual. Afortunadamente son bellísimas personas, pero es que, sobre todo en el caso de uno de ellos, he hablado mucho con él y me ha repetido más de una vez que ya lo sentía desde que era pequeñito. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Porque hay casos en los que la persona se vuelve homosexual, por decirlo así. Conozco un caso de una amiga mía, de una antigua amiga, problemas con el novio, un año, dos, tres, varios años, y al final acaba teniendo una relación con una chica. ¿Qué ha pasado ahí? Es decir, son casos en los que yo creo que nadie tiene una respuesta categórica y, por tanto, sabia plenamente. Yo no voy a condenar. Discúlpenme, no soy nadie para condenar la homosexualidad, pero tampoco para enaltecerla. Y no voy a decir que cada uno haga lo que quiera. Recuerdo opiniones ahora mismo respecto a la homosexualidad entre dos hombres, a veces son más de dos, o dos mujeres, o más de dos mujeres. Es un tema muy peliagudo y que nos lleva a un programa aparte, pero que quede ahí el apunte, que quede ahí. Es pecado el que dos hombres mantengan relaciones sexuales. Es pecado que dos mujeres, ojo, que se aman, porque ellas dicen ellas y ellos que se aman. Cuando hay de verdad amor entre esas parejas homosexuales, la pregunta es igualmente si es pecado. Es un tema muy delicado. Muy delicado porque realmente se pueden decir muchas cosas, pero sabemos tan poco que no tenemos, creo, una respuesta para este tema, para este, categórica, sencillamente. Por tanto, plantéenselo y, en este caso sí, que cada uno saque sus propias conclusiones si le apetece. Y nada más. Yo creo que aquí se ha dicho mucho, creo que interesante. Decir que, simplemente un apunte muy rápido, pero importante, que la teología católica en un porcentaje alto es paulina, es de Pablo de Tarso, de San Pablo, y no solamente la católica, sino el cristianismo en general. Se basan mucho en las epístolas. Pablo de Tarso no conoció a Jesús, al menos directamente. Es posible que le viera de lejos predicar. Puede coincidir más o menos en el tiempo. No se dice nada, o al menos yo no he leído nada, pero lo que sí está claro es que Pablo pues era un personaje que a la mujer, la ponía a la izquierda del hombre y era un cero. Y es Jesús el que le incorpora, teniendo su grupo de seguidoras y discípulas, Jesús de Nazaret, Y Pablo no. Y Pablo demoniza el sexo. Cuando dice aquello, por ejemplo, de es mejor casarse que abrazarse. El que se abrace que se case. Dice, por ejemplo, escribe. Como si el sexo fuese algo, en fin, malo, en definitiva. Seguiremos en otra ocasión, amigos. Hasta aquí hemos llegado. Podríamos hablar horas, horas y horas hablando aquí de este asunto. Ahora es el turno de todos ustedes, como les digo siempre. Saquen sus conclusiones si lo desean. Y nos escuchamos la semana que viene con nuevo tema. Ya dijimos que Más Allá de la Realidad es un programa tanto en YouTube, en televisión, como aquí en el podcast, de humanidades. Y no siempre vamos a hablar de fantasmas, de psicofonías y de experiencias cercanas a la muerte. Humanidades, el tema de hoy es un tema de actualidad, también del pasado. Yo simplemente digo para terminar que si estamos en una vía espiritual, cuanto más prescindamos del sexo mejor, pero sin forzar. Los yoguis de la India, los santones, lo tienen muy claro. Para ellos no es que sea pecado, es que es una pérdida de energía que para ellos es muy valiosa. En el Islam, acostarse con la mujer no es pecado, al menos es lo que yo sé del asunto. El budismo, por supuesto, ya saben que intenta por todos los medios desapegarse de todo lo que sea material. Y en el judaísmo, pues los varones toman mujer. Y que yo sepa, salvo ese adulterio del que hemos hablado, el fornicario, la fornicación, la relación sexual en el matrimonio, se permite. De los sacramentos que hay, y lo dejo ahí para que lo piensen, hablaremos algún día de ello. De los sacramentos que prescribe la Iglesia, ¿cuántos fueron realmente iniciados por Jesús? Piénsenlo, porque es una pregunta interesante, creo, y la respuesta lo es más. Ahí se lo dejo. Gracias, amigos. Con esta música que estamos escuchando de fondo, nos despedimos. Me despido de todos ustedes. Les ha hablado Santiago Vázquez desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Que pasen, bueno, pues unos felices días. Nos encontramos enseguida. Y no se olviden de nuestra página web, que estamos reformando de pe a pa, de principio a fin, www.másalladelarealidad.com, y nuestro canal en YouTube, y por supuesto nuestras redes sociales, que se las hemos recordado anteriormente, y que también aparecen en nuestra página web. Por tanto, no tienen excusa, ¿eh? No la tienen. Sigan con nosotros, amigos. Seguimos con nuestra labor, si Dios quiere, nuestra tarea. Hoy con un tema complicado, difícil, polémico. Por favor, yo respeto a todo el mundo, pido que se me respete a mí también, sencillamente. Yo lo he hecho y he hecho todos los comentarios con el mayor respeto del mundo y respetando al que piense que el sexo es maravilloso a todas horas y con todo el mundo. Él sabrá o ella sabrá. Yo tengo mi opinión que ya han escuchado. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte desde Madrid, España, para España y para todo el mundo. Un abrazo fraternal. Hasta pronto. Yeah. Misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.